Bueno, después de este final tan abrupto, voy a empezar a leer. Bunny Fuzzy está vivo, sano y en el infierno. El hermano Freddy se levantó a primera hora del que iba a ser su último día en la tierra. Se duchó, se afeitó las mejillas, se puso laca en el pelo, se aplicó su maquillaje para la televisión, se vistió con el traje y el chaleco blanco que se habían convertido en su distintivo, acompañado por zapatos blancos, camisa rosa y pajarita negra. Bajó a su despacho para tomar el desayuno que parecía que precedía a la emisión del club del desayuno Aleluya, acompañado por la hermana Donna, Lou, la hermana Betty Jo y el hermano Blue y George. Los cuatro se dedicaron a masticar bollos y sorber café mientras el cielo gris pizarra que había al otro lado de la pared de 9 metros hecha de cristal coloreado a prueba de balas empezaba a iluminarse. Racimos de edificios hechos de ladrillo, entre los que estaba el campus del colegio bíblico Aleluya del hermano Freddy y la escuela graduada de economía cristiana, parecieron irse solidificando entre la penumbra que anunciaba el amanecer de Alabama. Al este, apenas visible por entre los macizos de pacanas, se alzaba la montaña artificial de la cabalgata ratón loco Monte Sinaí, situada en la sección Tierra Bíblica del complejo de diversiones para la familia renacida y centro de convenciones cristianas del hermano Freddy. Mucho más cerca se veía el gran plató de un emisor sagrado, uno de los 6 emisores transmisores para el satélite del centro de emisiones bíblico del hermano Freddy. El hermano Freddy le lanzó una ojeada al cielo ennegrecido por la amenaza de lluvia y sonrió. Lo que el mundo real, situados más allá de su despacho, pudiera ofrecerle no tenía ninguna importancia. El inmenso ventanal del acogedor decorado desde donde se emitía el club del desayuno Aleluya no era sino una pantalla de televisión valorada en $38,000 que cada mañana ofrecía la misma cinta con 52 minutos de un glorioso amanecer de mayo. En el club del desayuno Aleluya, el hermano Freddy siempre era primavera. ¿Cuál es el plan de hoy? Preguntó el hermano Freddy mientras tomaba un sorbo de café, alzando delicadamente el dedo meñique y el anillo del índice reflejaba la luz de los focos. Faltaban 8 minutos para entrar en la antena. Durante la primera media hora tienes la introducción habitual a cargo del hermano Beo, tu charla inicial y la súplica del compañero de plegaria, 6 minutos y medio del coro del club del desayuno Aleluya, cantando Estamos al borde de un milagro y un pupurrí de éxitos cristianos, de Off Borday. Y luego le toca el turno a los invitados del desayuno. Dijo el hermano Bo Grimes, director del programa. ¿Y a quién tenemos hoy? Preguntó el hermano Freddy. El hermano Bill Ball leyó el texto sujeto a sus tablillas. Tienes a Marcos, Mateo y Lucas, los trillizos evangelistas del milagro, a Bud Deters, que por lo que parece tiene que volver a contar la historia de cómo el Señor le dijo que se arrojara sobre una granada en Vietnam, al hermano Fray Flinch, que está promocionando su nuevo libro Después del último día, y a Dale Evans. Y el hermano Freddy se permitió un leve fruncimiento de ceño. Creía que hoy tendríamos a Pat Bone, dijo en voz baja y suavemente. Me encanta Pat. Y el hermano Bill Bolloy se ruborizó e hizo una anotación en su grueso fajo de impresos y papeles. Sí, señor, dijo. Pat quería venir, pero la noche pasada actuó en el programa Sabt. Tenía una aparición personal con Paul y Jan en el revival de Basfers de esta tarde, y mañana debe aparecer en la audiencia del Senado para prestar testimonio sobre esos mensajes satánicos que oyes en los compact discs cuando enfocas el láser a los espacios que hay entre el surco y surco. Y el hermano Freddy suspiró. Faltaban 4 minutos para estar en antena. Está bien, dijo. Pero intentas conseguirme para el próximo lunes. Dolan Lowe. ¿Qué tal? Pero intentas conseguir para el próximo lunes. Dolan Lowe. ¿Qué tal nos va con el señor últimamente, querida? La hermana Dolan Lowe Patterson se puso bien las gafas. Dolan Lowe se encargaba de controlar el vasto conglomerado de organizaciones religiosas libres de impuestos, corporaciones, ministerios religiosos, universidades, misiones, parque de diversiones y la cadena de moteles del hermano Freddy para los reiniciados. Y para estar acorde con la importancia de su cargo, vestía un traje de color beige, cuya severidad solo se veía aliviada con un broche del club del desayuno Aleluya y con unos adornos de bisutería que hacían juego con las piedrecitas falsas incrustadas en la montura de sus gafas. Las ganancias calculadas para este año fiscal rozan los 187 millones de dólares, un 3% más que el año pasado, dijo. El activo se encuentra en 214 millones con un pasivo de 63 millones, con 0,3 millones más o menos, dependiendo de la decisión que tome el hermano Carles sobre si hay que sustituir o no la corriente del Golfo por otros sistemas LEAR. El hermano Freddy asintió y se volvió hacia la hermana Betty Ho. Faltaban 3 minutos para estar en antena. ¿Qué tal nos fue ayer, hermana? 27 en la cuota de pantalla de Arbitrón, 25,5 en Nissel, dijo la hermana, una mujer delgada vestida de blanco. 3 nuevas difusoras por cable, 2 en Texas y 1 en Montana. La difusión por cable alcanza anualmente a 3,37 millones de hogares. Hogares. Un 0,6% más que el último mes. Ayer el departamento de correo recibió un total de 17.385 cartas, con lo que llevamos 86.217 en lo que va de semana. El 96% de los sobres recibidos ayer incluían donativos. El 39% solicitan sus plegarias de intercesión. El volumen de correspondencia total manejado en lo que va de año es de 3.585.220 cartas, y calculamos que en lo que falta de año fiscal recibiremos 2,5 millones más. Bueno, voy a hacer una breve pausa. Hay un momento que se pone interesante, que no es todo cifras y demás. Y bueno, ahora voy a poner una canción

en que basarse. Dado a que todos los afiliados se encuentran bajo la extensión de los cultos renacidos, no tienen que rellenar ni una sola declaración. Los periódicos de Austinville han informado que la casa de tu hija ha sido valorada en 1,5 millones y saben que tanto sea casa como el rancho de tu hijo fueron construidos con un préstamo de 3 millones otorgados por la iglesia, pero en todo lo referente a salarios no tienen más que conjeturas. Aunque lograran enterarse de algo, y no lo conseguirán, tu salario anual oficial acordado por la Junta asciende a solo 92.300 dólares. Y una tercera parte revierte a la iglesia. Naturalmente, tu esposa, tu hija y tu cuñado reciben ingresos considerables más generosos de la iglesia, igual que ocurre con los 7 miembros más de la familia. Pero no creo que... Gracias, Jorge, le interrumpió el hermano Freddy, y se puso en pie, se estiró y fue hacia el monitor de color conectado a la terminal del ordenador que había en su escritorio. La hermana Betty Jo has dicho que había varios miles de cartas solicitando la plegaria personal de intercesión, ¿no? Sí, hermano, dijo la mujer vestida de blanco, colocada su manecita sobre la consola que había junto a su silla. El hermano Freddy se volvió hacia Jorge Conen y le sonrió. Les dije que rezaría personalmente por ellos, si me mandan una ofrenda de amor, le explicó. Bueno, ya que lo prometí, será mejor que me ocupe de ello, ¿no? Tengo 30 segundos antes de que el hermano Biao empiece con su introducción. ¿Betty Jo? La mujer vestida de blanco apretó un botón y sonrió mientras la lista que tenía miles de nombres pasaba velozmente por el monitor. Después de cada nombre había un código que hacía referencia a la categoría del problema por el que se solicitaba intercesión, catalogando según el cuadro incluido en la impresión: ofrenda de amor, S salud, PM problema matrimoniales, dólar problemas de dinero, G guía espiritual, PP perdón por los pecados, etc. Había 27 categorías distintas. Cualquiera de los 200 encargados de manejar el correo que trabajaban para el hermano Freddy podían codificar más de 400 peticiones de intercesión al día mientras examinaban el sobre, iban haciendo montoncitos de efectivos y cheques con los donativos. Los ordenadores se encargaban de proporcionar la carta y de respuesta adecuada para cada caso. «Oh, señor», canturreó el hermano Freddy, «por favor, escucha nuestras plegarias y que tu misericordia nos concede estas peticiones hechas en el nombre de Jesucristo». La lista de nombres y de códigos siguió desfilando a toda velocidad por la pantalla hasta que lo único visible en esta fue el parpadeo del cursor. Amén. El hermano Freddy giró sobre sí mismo, encabezó el presuroso cortejo que se esforzaba por no quedar atrás, recorriendo los 30 metros que le separaban del estudio desde donde se emitía el club de desayunos Aleluya. En ese mismo instante, los gráficos iniciales del programa y la música triunfante brotaban de los 62 monitores repartidos por los pasillos, oficinas y salas del Centro General de Emisiones. El hermano Freddy supo que había algún problema cuando llevaba 18 minutos de programa, presentó a Adele Evans y vio como un hombre alto, de piel oscura y largos cabellos negros, entraban en el estudio. El hermano Freddy enseguida se dio cuenta de que aquel hombre era extranjero. Su larga cabellera se enroscaba formando trencitas que le caían sobre los hombros. Vestía un traje muy caro que parecía estar hecho de seda. Sus zapatos impecables, lustrados, eran del mejor cuero italiano. El cuello y los puños de su camisa almidonada deslumbraban con su blancura y las luces del estudio hacían brillar los gemelos de oro que llevaba. El hermano Freddy supo que alguien había cometido un error. Sus invitados, renacidos, pese a su considerable fortuna personal, preferían llevar trajes de poliéster, camisas de tono pastel y cortes de pelo estilo Carolina del Sur, ya que por ello les permitía no perder el contacto con su fiel audiencia televisiva. El hermano Freddy bajó los ojos hacia sus notas y alzó y acabó lanzándole una mirada de impotencia al director del programa. El hermano Billy Bott se encogió de hombros, expresando con ese gesto la misma confusión que dominaba al hermano Freddy, que no podía permitirse el lujo de mostrar mientras el ojo de la cámara seguía clavado en él con su luz roja encendida. El club del desayuno Aleluya se enorgullecía de ser emitido en directo para tres zonas horarias distintas. El hermano Freddy obsequió con una sonrisa al desconocido, que venía hacia él pensando que ojalá hubieran seguido con los programas grabados en la cinta utilizados por la competencia. El hermano Freddy no llevaba ningún auricular para oír las instrucciones y comentarios enviados desde la cabina del director, y eso era motivo de orgullo para él. Prefería confiar en las señales manuales del hermano Bill Ball y en su propio sentido del espectáculo, agudizado a lo largo de muchos años de entretenimiento. Se puso en pie para estrechar la mano de aquel desconocido de piel morena, pensando que ojalá llevara puesto un auricular para enterarse de lo que estaba pasando. Si tuviera algún anuncio para interrumpir el programa, si alguien le explicará qué estaba pasando. «Buenos días», le dijo con afabilidad el hermano Freddy, extrayendo su mano de entre los firmes dedos del desconocido. «Bienvenido al club del desayuno Aleluya». Le lanzó una mirada de soslayo al hermano Billy Bo, quien estaba susurrando a toda velocidad por su micrófono. La cámara 3 se les acercó para tomar el primer plano del moreno desconocido. La cámara 2 seguía enfocando el gran diván donde estaban sentados Boat Detters, los trillizos del milagro, Frank Flissy, que sonreía mecánicamente bajo su bien recortado bigote de militar. Los monitores mostraban un plano medio del sonrosado rostro del hermano Freddy, con su cortés sonrisa y su casi imprescindible Los monitores mostraban un plano medio del sonrosado rostro del hermano Freddy, con su cortés sonrisa y su casi imprescindible capa de sudor. «Gracias, llevo cierto tiempo esperando este momento», dijo el desconocido mientras tomaba asiento en el sillón de terciopelo para los invitados que había junto al escritorio del hermano Freddy. Tenía una voz grave, con un leve sombra de acento italiano, aunque hablaba el inglés con una corrección impecable. El hermano Freddy se sentó sin dejar de sonreír y le lanzó otra mirada a Billy Bob. El director del programa se encogió de hombros y movió la mano haciéndole la señal de seguir adelante. Lo siento, dijo el hermano Freddy, supongo que me he hecho un pequeño lío con las presentaciones. Y también supongo que usted no es mi querido amigo Dale Evan. Hizo una pausa y contempló los ojos castaños del desconocido, sorprendiéndose ante la ira y la emoción que vio en ellos. Empezó a rezar para que la presencia de aquel hombre fuese un mero error y que no se tratara de un terrorista político, un loco pentecostaliano que había logrado rebasar los controles de seguridad. Voy a hacer un breve parón. Pa' no tener que ver que lo codiaba, lo llevaba adentro, para poder decir que ya le prendió fuego y no romperse al aceptar que las maneras de este mundo son las suyas, porque las ideas no las detuvieron ni las saben encontrar en lo más hondo de las ganas en el cuerpo. Y la gente caminando por la calle no se fijan en nada, las aceras petadas. Al principio la ciudad me enamoraba, hoy en día me corrompe por dentro, han cerrado a mis hadas. Otro desahucio, otra movida, otro asesino positando para policía, otra persona pensando en quitarse la vida, otra señora rebuscando en la basura lo que será su comida, otra compa detenida, otro juicio, otra amenaza de rapto, otro corrupto que ante justicia estatal volverá a quedar intacto, otro... Otro antidisturbios demostrando que solo es un perro, otro colegio que cierra, otro hospital sin medicinas, otro joven luchador comparado con un gamberro, otro político adicto a la cocaína, otra mani para echar a la barcina. Luna fina, cielo claro, ¿dónde están las nubes? La paleta de colores que me ofrece el cielo. Los recuerdos de una vida que nunca tuve, el dolor de las heridas que jamás me hicieron. Llevaba escrito todo lo que un día le dieron, todo lo que vio y lo que escuchó se metió dentro y no se cambia en un momento. Bueno, voy a continuar con el relato. El hermano Freddy era muy consciente de que el programa estaba siendo emitido en directo y llegaba a más de 3 millones de hogares. No, no soy Dallas Evans, dijo el desconocido. Me llamo Vanni Fussi. Otra vez la leve sombra del acento italiano. El hermano Freddy se dio cuenta de cómo había pronunciado el apellido Fucci. El hermano Freddy no tenía nada contra los italianos. Había crecido en Hemlock, Alabama. Apenas se habría conocido a ninguno. De adulto había aprendido a no llamarles macarroni. Suponía que la mayoría de italianos eran católicos, es decir, no cristianos, y por lo tanto de muy poco interés para él y para su iglesia. Pero ese italiano en particular podía resultar un tanto problemático. «Señor Fussi», dijo el hermano Freddy sonriendo, ¿por qué no le cuentas a nuestros espectadores de dónde es usted? Vanni Suce clavó sus ojos en la cámara. Nací en Pistoia. En Pistoia, dijo. Pero he pasado los últimos 700 años viviendo en el infierno. La sonrisa del hermano Freddy se convirtió en una mueca helada, pero no se desvaneció. Le lanzó una mirada a Bill Bo, que estaba a su izquierda. El director estaba moviendo frenéticamente la mano, haciendo la señal de la estrella sobre la parte izquierda de su pecho. Al principio, la hermana Freddy pensó que se debía de tratarse de algún oscuro símbolo religioso, pero unos instantes después comprendió que estaba diciéndole que ya había avisado a seguridad o a la policía. No podía saberlo. Las casi 300 personas que asistían a la emisión del programa, ocultas tras un muro de luces y cámaras, habían dejado de producir su habitual ruido de fondo hecho a base de susurros, roces con el asiento y estornudos ahogados. El estudio se hallaba sumido en el más absoluto silencio. «¡Ah!», dijo el hermano Freddy y dejó escapar una leve risita. «¡Ah, sí!», señor Fussy, comprendo a qué se refiere. En cierto sentido, todos nosotros somos pecadores y hemos pasado nuestra vida en el infierno. Solo la misericordia de Jesucristo puede evitar que sea ese nuestro último domicilio. ¿Cuándo acabó aceptando a Jesucristo como salvador suyo? Bunny Fussy sonrió mostrando unos dientes muy blancos que contrastaba con el tono oscuro de su piel. «Nunca le he aceptado», dijo. «En mi época no existía eso que usted, los fundamentalistas, llaman salvación. De niño se nos bautizaba para que entremos a formar parte de la iglesia. Pero yo cometí un ligero error cuando era joven y ese al que tú llamas salvador creyó adecuado condenarme a una eternidad de castigos inhumanos en el séptimo Volgia del octavo círculo del infierno». «¡Ah, ya!», dijo el hermano Freddy, giró sobre sí mismo y le hizo una señal a la cámara, uno para que se acercara y tomase un gran primer plano. Esperó hasta que vio su rostro ocupado toda la pantalla del monitor y dijo: «Bueno, estamos teniendo una grave conversación con nuestro invitado, el señor Bunny Fussy, pero me temo que debemos hacer un minuto de pausa mientras les mostramos esa cinta que les había prometido, en la que verán cómo el hermano Beau y yo consagramos el nuevo emisor sagrado que instalamos la semana pasada en amarillo. ¿Beau?». El hermano Freddy se pasó varias veces la mano a través de la garganta. El gesto no parecía en la pantalla y el público del estudio tampoco podría verlo. Billy Boy asintió, se volvió hacia la cabina y habló rápidamente por su micrófono. «No», dijo Bunny Fussy, «sigamos con nuestra conversación». Los monitores mostraron el plano general de todo el decorado. Los trillizos del milagro estaban muy quietos y las suelas de sus zapatitos parecían signos de admiración. El reverendo Boat Detes alzó su brazo derecho como si fuera a rascarse la cabeza. Contempló el gancho de acero que le servía como recordatorio de cuál había sido la voluntad del señor en sus días del Vietnam, y volvió a bajar el brazo apoyándolo en el respaldo del diván. Frank Flissy, todo un profesional de los medios de comunicación, le lanzó una mirada de asombro a los tres pilotos de la cámara que se había apagado y se volvió hacia los monitores que seguían mostrando una imagen. El hermano Freddy se había quedado quieto con la mano a la altura del cuello. Solo Bunny Fussy parecía impertérrito. ¿Cree que si Dale hubiera muerto antes que Trigo y Roy, habría hecho que la disecaran y la colocaran en la sala de estar?, le preguntó el invitado italiano. ¿Qué?, logró faforía el hermano Freddy. Había oído sonidos similares saliendo de la boca de ancianos dormidos. «Oh, nada, algo que me ha pasado por la cabeza», dijo Bunny Fussy. «¿Prefiere que sigamos hablando de mí?». El hermano Freddy asintió por el rabillo del ojo vio a tres hombres con uniforme de seguridad que intentaban llegar al escenario. Alguien parecía haber colocado una muralla plexígalas invisible alrededor del perímetro. Bueno, la verdad es que no me he pasado 700 años en el infierno, dijo Vanni Fuste. Solo llevo allí 790 años. Pero ya sabes lo despacio que transcurre el tiempo en una situación como esa, ¿verdad? Es como estar en la sala de espera de del dentista. Sí, dijo el hermano Freddy, aunque lo que salió de su boca más parecía un graznido que una afirmación. ¿Sabías que un alma condenada de cada Volgia puede volver al mundo de los mortales durante nuestra eternidad de castigos? Es algo parecido a esa costumbre norteamericana de permitir una llamada telefónica a los detenidos. No, dijo el hermano Freddy y carraspeó para aclararse la garganta. No lo sabía. Me he perdido. Ahora. Pues sí, le dijo Vanni Fuste. Creo que lo hacen porque piensan que esa visita nos permitirá recordar los placeres que conocimos con los que nuestros tormentos actuales nos parecerán todavía peores. Debe de ser por eso. Solo se nos permite volver 15 minutos, por lo que no tenemos tiempo de probar muchos placeres. ¿No le parece? No, dijo el hermano Freddy, complacido al notar que su voz había recobrado un poco de firmeza habitual. El monosílabo le salió tranquilo, un tanto divertido, con un leve tonillo de condescendencia, y empezó a pensar qué versículo bíblico utilizaría cuando llegara el momento de recuperar el control de la conversación. No estás ni aquí ni allí, dijo Vanni Fuste. El caso es que todas las almas condenadas del séptimo Volgia del octavo círculo celebraron una votación y decidieron por unanimidad que fuera yo quien se encargara de visitar y que viniera aquí. Vanni Fuste se inclinó hacia adelante y los puños alminonados de su camisa siguieron su movimiento con tanta limpieza que los gemelos de oro brillaron reflejando la luz de los focos. ¿Sabes qué es un Volgia, hermano Freddy? Ah, no, dijo el hermano Freddy, viéndose algo desviado de su línea de pensamiento. Había acabado diciéndose por un versículo, pero le pareció que en aquellos momentos no resultaría muy adecuado. Espere, sí que lo sé, dijo. Volgia es una duquesa o condesa o lo que fuera que solía envenenar gente en la Edad Media. Vanni Fuste se reclinó en su asiento y suspiró. No, dijo, se confunde usted con los Borgia. Un Volgia es una palabra de mi lengua natal que significa al mismo tiempo zanja y bolsa. El octavo círculo del infierno tiene 10 Volgias llenos de mierda y pecadores. El público se había quedado callado, pero esa palabra hicieron que dejara de estar callado. Hasta las cámaras dejaron escapar un jadeo ahogado. El hermano Freddy le lanzó una mirada a los monitores y cerró los ojos, al comprender que su club del desayuno Aleluya, el programa cristiano que ocupaba el primer puesto de la clasificación de audiencia mundial, dejando parte a alguna de otras cruzadas de Bill Graham, sería el primer programa en toda la historia de la televisión donde se permitiría que la palabra mierda fuera transportada por las ondas. Se imaginó cuál sería la reacción de la Junta Apoderados de la Iglesia. El hecho de que 7 de los 11 miembros de la Junta fueran también miembros de su propia familia no hacía que la imagen resultaría más agradable. Oiga, empezó a decir el hermano Freddy con voz seca e inflexible. ¿Ha leído la comedia? Le preguntó Van Infuste. ¿Comedia? Repitió el hermano Freddy preguntando si aquel hombre no sería un cómico chiflado y todo el asunto una mera charada publicitaria. Los técnicos habían hecho girar las pesadas cámaras de televisión sobre sus ejes y estaban examinando las lentes. Los monitores seguían mostrando un plano donde solo aparecía Van Infuste y el hermano Freddy. El hermano Bilbo corría de una cámara a otra, tropezando de vez en cuando con un cable o apurando al máximo la extensión del cable de sus micrófonos y deteniéndose bruscamente como un perro salchicha enloquecido atado a una correa demasiado corta. Él la llamaba su comedia, dijo Van Infuste. Las generaciones posteriores de sicofantes añadieron lo de divina. Contempló al contempló al hermano Freddy con el ceño fruncido, como el profesor impaciente que guarda la respuesta de un alumno poco despabilado. Lo siento, no, dijo el hermano Freddy. Un técnico había empezado a desmontar su cámara y el resto de cámaras ya no enfocaban el escenario. La imagen mostrada por los monitores no había variado en nada. Ali Hay, le sugirió Van Infuste. Un sucio y pequeño florentino que deseaba tirarse a una niña de 8 años. ¿Alguien que solo escribió una cosa legible en toda su miserable vida? Se volvió hacia los invitados del diván. ¡Vamos, vamos! ¿Es que ninguno de ustedes lee libros o qué? Los 5 cristianos del diván parecieron encogerse sobre sí mismos. ¡Dante! Gritó el apuesto extranjero. ¡Dante Alighieri! ¿Qué pasa aquí, caballeros? ¿O es que para hacerse socio del club fundamentalista exige dejar los sesos en la puerta y llenarse el cráneo de judías con tocino al estilo casero? ¡Dante! Un momento, dijo el hermano Frey poniéndose en pie. ¿Quién se cree que...? Empezó a decir Fran Fresh poniéndose en pie. ¿Qué pretende? Dijo Buo Detter poniéndose en pie gesticulando con su gancho de acero. ¡Eh! Gritaron los trillizos del milagro intentando ponerse los pies en el suelo. ¡Siéntense! No era una voz humana, por lo menos no una voz humana sin amplificar. Durante una de sus cruzadas al aire libre, el hermano Frey cometió el error de colocarse ante una hilera de 30 altavoces gigantes cuando el encargado de sonido hacía una prueba al máximo de volumen. Oír esta voz le recordó un poco lo que sintió entonces, solo que esta voz era mucho peor. El hermano Bilbo y los técnicos que llevaban auriculares se los arrancaron de un manotazo y cayeron de rodillas. Algunos focos se hicieron pedazos. El público se inclinó hacia atrás como si fuera un organismo único provisto de 300 cabezas y dejó escapar un gemido colectivo que se encerró en un silencio que no era roto, sino por el sonido de la respiración. El hermano Freddy y los invitados del diván volvieron a sentarse. Alighieri, todo fue cosa suya, dijo Van Infuste en un tono de voz suave y afable, propio de una conversación amistosa. Ese tipo era un enano mental, con la imaginación de una polilla, pero él lo hizo porque nadie antes lo había hecho. Voy a poner algo de música antes de acabar, porque ya Si algo queda claro es que no coincide con lo que me cuentan las pantallas y las voces de la desinformación. Lo que hay que recortar es un gemido que me nace en las entrañas y no cabe en mi garganta porque algún poder me viene estrangulando. De lo que hay que recortar, cada día pierdo más la cuenta mientras crecen las cadenas de castigo y vigilancia y el control que nos rodea y en silencio aprieta más y más y más. Lo que hay que recortar tiene máscara de ciencia y tergiversa mil distintas realidades bajo números y fórmulas que jamás las pudieron abarcar. Lo que hay que recortar son las verdades que nos culpan y nos cuentan que este mundo es una máquina de crueles engranajes en su esencia que no ha sido construida por personas ni se puede cambiar. Ah, ah, ah, ah, ah. Ni se puede cambiar. Que hablan como si tuviesen racionalidad. A la mierda sus mentiras sobre confianza. Una entidad incontrolable que no piensa, no puede confiar. Sino actuar por interés, o no sabes cuál es. Cuántos más suicidios, cuántos sobres hacen falta para ver que no es el nuestro. Que no hay manera de amasar grandes fortunas por un proceder honesto. Porque honesto no es jugar, especular, chantajear con la necesidad del resto. No, no lo respeto. Down, down, di, do, do, do, bam, boom, bam, bam. Down, down, di, do, do, do, do, body, down, bam, bam, bam, bam. Bueno, quiero hacer una reflexión antes de acabar el programa. Quiero aclarar que yo no critico la espiritualidad ni la religión primitiva. Pero si pensamos un poco, o pensamos un poco y nos fijamos en todas las religiones actuales, sobre todo en Occidente, que hay, todas, digo todas sin temor a equivocarme, están basadas en un único fin. Y bueno, el fin suyo no es salvar almas o dar una respuesta espiritual a nuestros cuerpos mortales, ni una gilipollez de esa, sino su fin único, me atrevo a decir, es la pasta, el dinero, el bilmetal, el parné, pues el dinero, pues esa es su única finalidad. Desde las sectas más extrañas y estrambóticas suicidas hasta las religiones que son más serias o que la gente confía más y que según la historia no ha dado ningún problema, o sea, los únicos que han dado, que han matado gente o han hecho desmanes, parece ser, según la historia de los libros, son esas sectas que de cuatro miembros que pues, se suicidan todos. Yo no creo que la Iglesia Católica ha hecho más muertes y no solamente se ha permitido, sino se ha justificado, se sigue justificando y no se cuenta la realidad del inicio ni de las formas de actuar de la Iglesia, por ejemplo, católica. Me podía ir a la protestante o a los mormones, pero no me toca a mí para nada. No vivo en Estados Unidos, vivo en el Estado español y a mí la Iglesia que más me jode de todos los lados, no es los adventistas ni los testigos de Jehová, sino la Iglesia Católica. Entonces, aunque este relato aparece en los típicos ¿qué le pasa a mi lengua? Telepredicadores evangelistas, protestantes, esa gente que tienen monopolios y tienen corporaciones junto a grandes empresas en sí, y van hablando de la palabra de Dios mientras se están forrando de pies a cabeza. Muy interesante. La Iglesia Católica lo hace también, lo hace, pero lo hace de otra forma. En vez de crear una empresa o demás, lo que hace es limpiar las arcas del Estado, no pagar impuestos y luego dar una mierda de ayuda humanitaria para rasgarse las vestiduras y decir, mira, nosotros ayudamos, mira a Cáritas. Bueno, pues no es por criticar a Cáritas, que igual no está mal, no voy a ponerme, pero sinceramente, dar 4 yogures reciclados, caducados, y 4 frutas semipodridas, pues sinceramente, con la pasta que tiene la Iglesia Católica, pues me parece un insulto a la inteligencia. Bueno, sí, sí era. Sí estoy criticando a Cáritas, aunque no es mi principal crítica esa Cáritas, que al menos pues hacen algo mínimo, porque la Iglesia Católica tiene mucha pasta, pero bueno. Y ya con esta música, y después de meterme donde nadie me llama, tengo esa manía, pues me despido con esta última canción y bueno, y os dejo. Estás haciendo caso a lo que te estoy diciendo. Quiero que recuerdes lo bien que me iba la vida sin ti. Una vez prometiste que lo harías la última vez, y no me valen los despistes, aunque no te acuerdes bien. Sabes que fue triste. Lloraste como antes, lloraste como antes. Sueños de revoluciones perdidas, soñaste que tú algún día esto cambiarías. Fue duro despertar y encontrarte con esto. Fue bonito pensar que todavía teníamos tiempo para destruirte el cielo, todo roto para ti. Respira el medio entero y esperar a que vengas, y esperar a que vengas, y esperar a que vengas para ir donde yo quiero ir, pa' poder elegir la muerte que prefiero. Juntos sobrevivir aquel último invierno, juntos sobrevolar y arrojar dinamita hacia el infierno, sabiendo que...